de la mañana. El presidente dice que no. 3 de la tarde. Justo vengo a perder ese tornillo. 8 de la noche. ¡Ah! ¡Se me congeló un dedo! 11 de la noche. Que tiembla la carpa. ¡Cremo yo! Buenas noches, bienvenidos a la octava emisión de Salteame. No podemos creer que sigamos al aire. Miércoles 24 de julio de 2003. Estamos re... Vamos a caer en las frases comunes de la gente. Se pasó la mitad del año, te querés dar cuenta y estamos en Navidad. Bueno, buenas noches, Aldi. Buenas Volvemos. Noches, Juan. Buenas noches a todo el equipo, así que... ¿Qué te pasa en la voz? ¿Estás complicada? ¿Dónde quedó la voz sexy del programa pasado, me pregunto? Bueno, vamos a seguir saludando. Pablito, como siempre, en la operación, perfecto. Juan, en la producción, haciendo la... trabajando de productor, como debe ser, la verdad, increíble, Juan. Mandamos saludos primero y principal a Leo y Feliciano, que están en Antares, según nos dicen... Parece que escuchándonos desde Antares, no con auriculares, sino que se ha cedido a poner Radionauta en ese local. Muy bien, lo felicito, Leo, Feliciano, gracias por escucharnos, espero que la estén pasando bien. Sí, también saludos a Victoria y a Paula que nos están escuchando. Ah, ¿vos estás segura que nos están escuchando? Nos están escuchando, nos dijeron el otro día. Saludos a Jeremías, nos están escuchando desde Mar del Plata. Así también. Como, así es. Yo el otro día estaba revisando el Facebook y ajá, de golpe encontré un amigo irlandés. No. 70 años, nos escucha desde Irlanda. Yo, la verdad, estoy emocionado. Esto es un gran paso, creo, para Radionauta. Merezco un aumento. Pero no. ¿Qué pasó? Edward Parson, si estás ahí, que nos. La verdad, te mando muchos saludos. Me acuerdo de aquel. Aquellos buenos viejos tiempos que pasábamos junto al mar. Mandale saludos en inglés, Juan, por favor. Me complicás. Edward, I miss you. You was a great man in my life. Etcétera. Etcétera. That. Seguimos. El productor me dijo que salude a Tommy, a Sergio, a Tommy de U. A Big Daglio, nuestro manager. Toda esa gente vos no la conocés, Aldi, ¿no? Me intriga. ¿Te intriga? Me intriga conocer. ¿Has visto algunas fotos de ellos? Algo vi. Futuros compañeros de trabajo, futuros colegas. Sí, la verdad es increíble, increíble. No se han comunicado en toda la semana, por eso creo que estamos tratando de hablar con uno de los... enviados especiales a la provincia de Neuquén. Salteame realmente es un programa federal, diríamos. Si bien el 106.3 abarca varias zonas, gracias a internet nos pueden escuchar a lo largo y lo ancho de todo el planeta. Oh, madre santa. Eu no traigo oro ni plata, eu traigo algo más preciado, Jesucristo. Como dijo el Papa en Brasil esta semana, la verdad. Qué bárbaro. Sí. Lo admiré por un momento y no sé, me dio vergüenza. Te olvidaste que era Bergoglio en un momento, ¿no? Me olvidé de todo, no sé. Lo vi feliz. Lo viste feliz. Y bueno, así que se ha convertido en un programa internacional, me estás diciendo. Totalmente, Juan. Totalmente. Pero si estás en La Plata te podés comunicar también al 4516917. Y también te podés comunicar en la página, en la página de Facebook Radionauta y en Twitter Radionauta. Así que bueno, estás más que invitado para participar. ¿Por internet por dónde es? Radionautafmwordpress.com. Me encanta, sí, .wordpress.com. Contanos vos, Aldi, ¿de dónde llegaste? Un olor a humo bárbaro, la verdad. Así es, estuve todo el fin de semana en Necochea, donde yo nací. Estamos laburando en un galpón tomado que tomamos con unos compañeros anarquistas. Allá pasan esas cosas también. Allá pasan esas cosas. No es solamente un pueblo fantasma. Pasan esas cosas Necochea, también. Necochea, pueblo fantasma. En invierno es medio fantasmal, ¿sí? Pero bueno. ¿Va gente? ¿Es un pueblo, ciudad turística en las vacaciones de invierno? ¿Funciona igual? No, la verdad que no. En invierno no. En invierno no, en verano solamente. Está bien. Tandil puede ser que funcione más en invierno, ¿viste? Bien. Como que... Pero bueno, la cuestión es que estuve ahí laburando en el galpón, en este galpón que lo estamos transformando en un centro cultural. Así que bueno, vine con olor a humo de tanto hacer fogatas y hacer fogatas, asambleas. ¿Fogatas de protesta? ¿Cantaban canciones? ¿Cómo era la música? Por el momento ahí? No, fue más asambleística la cosa. ¿Cómo lograban los anarquistas unirse en asamblea? Y es complicado. Se debatió bastante el tema de la unión, la desunión. Es complejo el tema. Y más cuando hay muchas personas con diferentes opiniones, hay que bajar un poco el ego y decir, bueno, escuchamos un poco más, reaprenderse un poco más entre todos y todas, ¿no? Pero bueno, costó, pero al final hubo una buena resolución. Así que bueno, vengo de ahí y después me fui para Mar del Plata, la ciudad costera de Mar del Plata, que se vio un poco más turística. ¿Tuviste caravana el fin de semana? ¿Cuándo fue, llegaste? Fue un fin de semana muy... Llegué hace una hora. ¿Posta? ¿Y estás acá? Y estoy acá. Ah, no, la verdad, el colmo de la responsabilidad. Qué vergüenza. Ni yo venía, perdón. Ni vos. No da. Y bueno. Bueno, pero te felicito, la verdad. Gracias. ¿Y qué? ¿Entonces no has tenido la oportunidad de cambiarte de ropa? Dato, no sé, curioso de nuestros oyentes. Bajé del colectivo y me vine para acá. Fue automático. Increíble. Y encima, por lo que yo sé, traes una columna re interesante para más adelante. En un ratito sería una columna, así que no te vayas de ahí porque... Creo que cambiaría a todo el grupo de muchachos que está siempre acá por vos nada más. Ay, gracias, Juan. Qué increíble lo que me estás contando. Sí, con el humo y todo, con el olor a humo, no sé. Con la fumata del papa brasilero. La verdad, si te voy a ser sincero, creo que con vos me permito ciertas cosas que con los muchachos no termino de... No llegan del todo a mi corazón. Parece que las comunicaciones continúan en trámite. No sabemos cómo es el tema. Yo realmente no tengo idea cómo funcionan las telecomunicaciones a lo largo del... Te voy a preguntar a vos, Juan, ¿cómo pasaste tu fin de semana? No, yo bien. Mamá, comí, mamá, me abrigué, todas esas cosas que uno tiene que hacer como buen hijo. Bueno, bien, me alegro. Acá, noticia de último momento, no sé, el productor muy atento. A ver. Tiene un espíritu, un sentido poético muy fino y nos acerca una noticia. Murió Vincenzo Ceramil en Roma, no sé, noticia rara. Yo no. Último momento. ¿No? Autor de La vida es bella, aquella gran película. Sí. 72 años, guionista italiano y aparte tenía otras obras como Un burgués pequeño, muy pequeño. Me gusta el dato. Gran señor, escribió la... Está bien, La vida es bella, es una linda película. La recomendamos. Qué lindo irte de esta vida y decir, yo fui autor de La vida es bella. Me gusta. Ay, ¿no? Boluda, es el arte de vivir. No me morí en vano, ¿viste? Mal. Vos hoy, la semana pasada trajiste una... ¿Cómo era? No, sí, trajo lo de los coffee shop, pero este fue en cualquiera la semana pasada. Pero quiero saber que había como un... No me sale el... ¿El qué? Personaje favorito de la Primera Guerra Mundial. Ah, la consigna del día. La consigna. Claro. ¿Armaste una consigna? Hoy armé una consigna. Hoy armé, pero porque es una... Porque el otro día me la elogiaron por todos lados, me dijeron, Juan, la verdad, quien pensó esa consigna tan cruel, la tiene re clara. No, pero hoy es una consigna que se va de mambo. Bueno, esperá. Está bien, a ver. Si alguna vez tuviste una experiencia con algún espíritu. Ah. ¿Con quién? O sea, ¿cómo fue? ¿Con quién? ¿Y en dónde? ¿Cómo fue y en dónde? Yo te voy a contar una. Bueno, me interesa, a ver. Una muy rápida. A ver si me inspirás. Se comenta que en la ciudad de La Plata ronda un fantasma en un boliche de acá de... Muy cerquita. De Olga Vázquez. Un fantasma en un boliche. Exacto, en el baño, en el baño. Cada vez que vas al baño... ¿En el Olga? Algunas personas lo han visto. No en el Olga. Cerca del Olga. No quiero nombrar el lugar porque... Claro, sería como... Sería como escracharlo. Claro, ahí Pablo me está indicando... ¿Puedo decir que lo nombremos? ¿Lo nombro? Sí, nómbralo. ¿Acá también hay, Pablo? No, me muero. Ay, Pablo, pero contá vos la historia, sí. Por Dios. Pablo, es la consigna favor, del día. Abrí el micrófono, contá ya tu historia de fantasma y la consigna del día, por favor. La blonda, después, la blonda. Después, nos promete la historia después, en un ratito. Así que bueno, el lugar, no sé si decirlo. Por pero... favor, ya te dijo que sí, te dio luz verde. Pura vida. Ah, pero ese lugar, como si fuera re grave, yo dije, ¿a quién le... Bueno, se comenta que en el baño hay un cosas fantasma, varias que, personas lo han visto, y es una mujer. ¿Tan seguro que es un fantasma? Ahí en ese lugar me han llegado... Hay muchos fantasmas, sí. Yo he visto muchos fantasmas. Datos más lúgubres, si creo, o así escatológicos. No, pero la historia es que vos, o sea, las mujeres, ¿no? Quieren ir al baño, o las personas, ¿no? Quieren ir al baño y no puedes entrar porque ves una mujer. ¿La mujer pero está de blanco o vos me eso no que se ve sabe una mujer y digo, es una mujer, o digo, ah, es un fantasma? No, no, no, vos pensás que es una mujer, entonces te quedás afuera esperando. Pasan 15 minutos, no sale nadie, cuando entras no hay nadie. Oh. Se la tomó toda. Se tomó ella misma, pobre mujer. Bueno, esa es la historia que yo te puedo contar. ¿Vos tenés alguna historia o de la consigna sí, del día? Donde estoy viviendo en este momento. Sí. Realmente son como historias indirectas. Creo que historia directa nunca tuve. Claro. Siempre... No, la historia más directa, en una época trabajé en Córdoba, en un hostel, y en el lugar ese había muerto un señor israelí. ¡Ay! Y según decían, todavía su espíritu permanecía ahí. El chabón decidió morir en Argentina, en un pequeño hostel, muy modesto. Quiero molestar a todos los que se hospedan acá. Y no sé, se quedó. Yo realmente cuando me tocaba limpiar, yo trabajaba nocturnamente. Y entonces tipo 3 de la mañana... Yo me hacía el mate, limpiaba la cocina y realmente sentía que había una presencia, si quiere ser. Claro. Pero le ponía la música un poquito más fuerte y le decía, si estás acá, sentite tranquilo. Sentite a gusto. Somos amigos. Perfecto. Me encantó. La verdad, nunca fue como, ¡guau! Claro. Pero... No, lo que pasa es que lo hiciste sentir muy cómodo. Claro, sí. Si vos sentías miedo, ahí ya veías gran cosas. Gran remedio para fantasmas, Florence and the Machine. Increíble banda. Espectacular. Eso, no hay fantasma que te vaya a hacer algo. Tal cual, tal cual. Bueno, después tenemos la historia de Pablo que nos va a contar en un ratito. ¿Juan? Perdón, me colgué viendo a Pablo. Qué lindo que sos, Pablo, la verdad. No, me lo imaginé, no, me lo imaginé. No, porque te vi tan concentrado mirándolo, dije, no, ¿qué sí, pasó? Es que me quedé pensando, ¿viste eso que me decías antes del programa? Que había que incorporarlo más, que se lo teníamos que quitar a los chicos del arte. Y no sé, yo le dije, Pablo, que te haga unos arrumacos antes del aire. No sé si te habrá hecho caso, por lo que vemos no, porque contarías tu historia de espíritu en tal caso. Bueno, y la consigna del día también podés participar vos que estás del otro lado a través de Facebook. Me encanta. En Radionauta Facebook. Sí, Radionauta. Encontraros. No, en Salteame Facebook. En Salteame Facebook. Salteame en Twitter. En Twitter no están como todo caído. Los muchachos realmente... Bueno. Los amo. Bueno, podés participar vos y contarnos esta historia. ¿Qué hora es? 11:15. ¿Querés un mate? Ay, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Vamos un temita? Vamos un temita entonces para toda la vagancia, como dice Tommy. Vamos en ascenso. Vamos a hacer de menor a mayor, como vamos a hacer ahora un montón de nada y vamos a cantar juntos, ¿sí? Esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser. Un minuto más.

Señor, ¿usted tiene problema, algún problema? ¿El invierno le ha pegado? No, no sé por qué lo dices. El celular que no me captó la señal. ¿Usted está en la vereda, en algún lugar frío, tratando de hablar con nosotros? La verdad, demuestra un coraje de su parte. Sí, estoy en la Plaza Paz. Mirá. Me encanta esa voz, me encanta la voz de Orlando. Ay, bueno, muchas gracias, yo soy locutor, para eso quizás tengo una voz muy seductora. Eso le iba a preguntar, señor, ¿es de acá, de la oriundo de La Plata? No, no, soy de Wilde. ¿Perdón? De Wilde, sí, Wilde. Un saludo para la gente de Wilde, No conozco. Sí, de Wilde. De acá de la provincia de Buenos Aires. Nos está escuchando con su teléfono. Si está en una plaza, es como... Estoy en la Plaza Paz ahora, cerca de ahí en Orla Vázquez. Está bien, muy bien, perdón. No quiero faltarle el respeto, por favor. ¿Usted llamó por la consigna? Sí, justamente. Yo quería comentarle que hace un tiempo me enteré que ahí en el Olga sí hay fantasmas. ¿En el Olga? Acá mismo. O sea que no estamos solos. Me estoy cagando. ¿Cómo llegó usted a obtener esa información? No, bueno, tú sabes, son cosas que se cuentan, ¿no? En los pasillos. Cosas que se comentan, claro, sí. Pero usted es de venir a Olga, participa en alguno de los diferentes talleres. Sí, por supuesto, yo siempre voy a Olga Vázquez. Me encanta esa tonalidad media gallega. Para mí que tiene como un... ¿no? No lo no como ese acento... ¿Le hablan así? No, para mí yo perdone mi ignorancia, pero es que mis padres son de España, entonces toda mi familia es de España. ¿Usted no es de esa gente que le gusta andar haciendo ruidos raros, haciendo bromas por teléfono? ¿Usted podemos confiar en su buen criterio? Y llamó, está bien, yo le confío. Agradecemos, pero ¿vos confiás? Yo confío plenamente en Orlando, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Está bien, qué amable igual usted también. ¿Y por qué? ¿Qué hace en la plaza? ¿Qué hace en la plaza? ¿Por qué no está en una casa? ¿Por qué no está en su... ¿Vive acá usted o pasó? ¿Tiene que esperar a mañana? No, bueno, yo iba a ir a comer a Olga Vázquez, pero estaba cerrado. Así que me vine aquí a la plaza, que hay un panchino abierto las 24 horas. Claro. Pero, señor, ¿usted sabe que hay un timbre en el Olga? ¿Le ha tocado venir a esta hora? ¿Es un timbre arriba de una banana violeta o al lado? ¿Al lado de una banana violeta? Totalmente. No, no la he visto. Bueno, no importa. O sea, no importa que esté en una plaza. Lo importante es que ha llamado, se ha comunicado con nosotros por la consigna, ¿no es cierto? Es que yo me preocupo. Sí, totalmente. Pero se me desvirtúa cuando tengo un hombre muriéndose de frío, tal vez, probablemente. Pocas mantas, no sé. No estoy del todo seguro de su sanidad mental. Lo invitamos a participar. Me encanta que haya llamado, claro. Pero si este es el público que tenemos, hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando. Pero ¿por qué no dice? Ahora me empiezo a ofender, me parece que lo voy a cortar. No, yo llamo por la consigna y empiezo a hablar de mi sanidad mental y de que no les gusta como público. Yo no sé qué público pretenden. No, tiene razón, disculpe, no fue mi intención ofenderlo realmente. Me hace mucha risa este hombre. Orlando, me hace mucha risa. Bueno, muchas gracias, pero yo lloro de risa. Yo llamo por la consigna, sí, no llamo para hacerlo reír. Yo entiendo que están haciendo un ambiente muy majo, pero aquí en la plaza hace frío y se está tomando frío para hablar para el celular y ustedes me están tomando para la chacota. No, perdón. En Argentina. Usted tiene... este momento es vergonzoso. ¿Usted tiene un lugar donde pasar la noche? Yo solamente intento preocuparme. Usted... La consigna se ha desvirtuado. Sí, pero entiéndalo. Mi corazón tiene ciertos límites. Este hombre está en la calle. Chupando frío. Bueno, no sé, si no puede ir a dormir allá, no hay auto. Claro, lo invitamos a tomar unos mates. Estamos... Por favor, venga Olga. Acá seguro hay gente. Un perro, un gato hay. Y perdón, bueno, nos divirtuamos. Madre, niños, también. Sí. Lo invitamos a que venga Orlando. Perdón. Su historia de fantasmas. No, yo lo que le decía que en el Olga Vázquez hay fantasmas de niños. ¿Niños? ¿De indios? De niños. Ah, de niños. No, terrible. Sí, porque resulta que hace mucho, mucho tiempo en el Olga Vázquez había un orfanato. Había muchos niños. ¡Wow! Esto es en serio. Así por la década del 40. Década del 40, perdón, el peronismo. ¿Usted qué edad tiene? Pero yo tengo 55 años, pero no importa si viví o no viví. Tampoco sé contarlo. El tiempo para no, lo importante 50. Es que has visto y has escuchado hablar de estos fantasmas. Sí, es que de esos fantasmas. ¿Usted ha visto alguno? Yo he visto. En el segundo piso. En el segundo piso. Yo los desafío a ustedes que vayan ahora al segundo piso a ver si no hay ni fantasma. A mí no me da miedo, pero no. Me hace sentir acompañada. Yo voy, no tengo problemas. Claro. Bueno, perfecto, vaya a con ustedes, no sé para qué hacer la consigna entonces. Pero, ¿y estos niños cómo se presentan? Claro, ¿cómo puedo corroborarle a usted que yo vi o no vi algo? Le puedo decir que sí, y usted está en una plaza, tampoco tiene. No, pero yo confío en Orlando, confío. Pero son ustedes los que pagan la consigna de fantasmas, no soy yo, no soy científico. Claro, es verdad, él no es científico, o sea, él es un pobre hombre que ahora me interesa saber qué es también encima, plantó esa duda en mí, es... Señor, 55 años. De Wilde, 55 años. Habla medio gallego. Sí, una voz que es digna de, no sé, metegol. Es obvio que el fantasma le hizo algo a este chico. Totalmente. Pues, medio exorcizado. ¿El fantasma es el que le dejó la voz así aflautada, por casualidad? Disculpa, yo no sé si me están tomando en serio o si están haciendo una broma. No, por favor. No termino de entender. Orlando. Yo ya lo quiero, Orlando. Profesión de Orlando. Yo soy locutor. Ah, sí, locutor. La dijo. Sí. Presentador de programa de radio. AM, FM. FM. FM, sí. Llegó un FM. Sí, de hecho tuve un programa ahí en Radio Nauta, pero bueno, este año me lo he sacado. Sí, alguien lo ha sacado. Y con los niños capaz, ¿no? Creo que este muchacho no está buscando venganza. Está buscando venganza. Su programa no iba en estos horarios los miércoles, por casualidad, ¿no? Sí, pero no es venganza. No es venganza. Me da sospechar ahora. Simplemente quería contarle los fantasmas. El pobre quería contar la historia del fantasma. Sí. Igual con 55 años, señor. Perdón, no, pero no hay edad para ver. No, es verdad, no hay edad como para el amor, escuchar ¿viste? Santiame. No, también, por supuesto. Me encantan las comparaciones que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Orlando, por haberte comunicado. La verdad que agradecemos. Y que te estés muriendo de frío ahí en la plaza. ¿Cómo es esto? Pero no me estoy muriendo de frío. Estoy en el panchirolo, está muy caliente. Bien. Dato que no quería saber. Claro, que hay datos, viste que hay caliente, cosas que uno dice no. No me gustó. No quiero escucharla. Orlando, claro. Muchas gracias, síganos escuchando. Gracias nosotros por ser. Vamos a seguir tratando de ser. Gracias por ser como sos. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme dado el aire. Hacía mucho que no estaba. Estoy muy contento, estoy muy mejor. Estoy saliendo por la 106.3 para tanta gente, ¿no es cierto? Sí, por favor. Me mata porque se está como al borde de la lágrima. Bueno, sí, chao, sí. Orlando. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Qué bueno tener público así. No puedo creerlo. Me encanta y vos también te podés comunicar al 451-6917, pero... ¿Pasó? Eso es lo más loco. Esto salió al aire. Esto yo no pasa. Sé si sabías, pero las ondas de radio salen al universo. ¿Qué? Eternamente. Es energía. Van a estar fluyendo hacia la nada. Una conversación con Orlando ahora. No, me este encanta, me encanta. Entre miles de millones de yo años. Yo ya le tomé cariño a Orlando. Bueno, es más, quiero que salga. Si llega a venir, te quiero ver hacerte cargo, pobre señor. Con su acento español, no, me mata. Bueno, vamos a continuar con este programa tan serio de todos los tan miércoles serio, de la noche. Sí. Me encantó la consigna. Punch, seguía así. Y está repercutiendo, porque en Facebook la gente se está comunicando y está contestando la consigna. Ahora en unos instantes vamos a contar. ¿Qué trajiste hoy, Aldi? Bueno, hoy traje una columna también. Nos vamos a otro lado. Los invito. La otra vez los invité a Holanda, ahora los invito a Japón. Oh. Me interesa Japón. Me interesa. Bueno, igual los invito a Japón, pero nos vamos al Malba en realidad. Estamos en Argentina, una obra de arte japonesa que está en el Malba. Hasta principios de agosto, tenemos la posibilidad de ir a visitar esta obra de arte, esta japonesa que se llama... ¿Es gratis? No es gratis, pero con la libreta estudiantil te sale un poco más económico. Ah, bien. Es el Malba, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Sí, no lo conozco realmente. Bueno, a ver, te invito a que lo conozcas. Sé que el dueño no me cae bien. No, a mí tampoco. Sí. No, no, ni el dueño ni la dueña, pero bueno. No sé quién es la dueña. Lo importante Mirta Legrand, la dueña. Claro, Mirta Legrand. Seguramente. Lo importante es que tenemos, nos acerca, ¿no?, esta obra de arte de Yayoi Kusama. Sí. Ajá. Me hago el culto, mira. No, está muy bien, está a muy ver, bien. A ver, por favor. Es una artista japonesa que se la considera la Lady Gaga del arte. Llama wow. mucho la atención su obra, ¿no? Su obra se basa en infinidad de puntos pero o lunares. Es, ¿qué edad tiene la mujer? Y la señora nació en, a ver, 1977. Ah, tiene sus años. Sí, arriba de 80. O sea que es una artista de hará 20 años o es actual. Es actual. ¿Pinta? Y ella pinta y la idea de su arte es trasladar el lunar o el punto sí. como concepto metafísico, así es. Te invita a un fantástico viaje surrealista y con su arte. Te invita también al cosmos, como si estuvieras en el cosmos. Ah, me gusta. Como me si estuvieras gusta. En el universo. Su idea metafísica pretende que el lunar tiene la forma del sol, ¿no? La forma del sol, que es el símbolo de la energía. Y también el lunar es el símbolo de la luna, que es la quietud. Las lunares no pueden estar solos nunca. Los lunares, dos o tres, llevan al movimiento. Nuestra Tierra es solo un lunar entre los millones de estrellas de cosmos. Los individuos, si dejamos a un lado el egocentrismo, esto que hablábamos hoy al principio, sí. Nos convertimos en lunares y nos convertimos en el infinito. Nos convertimos y nos integramos en la unidad de nuestro entorno. ¿Está suelta esa mujer? ¿Es libre ahí? Mirá, ella por... No está... O sea, es raro lo que voy a decir, porque... No está libre, pero a su vez lo está. A ver. Porque con su arte ella siente que está libre, ella se expresa con su arte. Libre de toda atadura terrenal, si se exactamente. Quiere. Exactamente, claro, exactamente. Pero, a ver, irónicamente. ¿Fotos ahí de la mujer no? Fotos de la mujer no. Ah. Pero irónicamente ella, por decisión propia, está internada en una clínica psiquiátrica en Japón. Ah. Irónicamente, ¿qué la ¿no? Dejan para pero, salir a exponer. Claro, pero. ¿Vino a Argentina no? ¿Cómo? ¿Vino a Argentina? No ha venido a la Argentina, pero podés ver su obra. Ella dice que está en cada una de sus obras. Y vuelve a recalcar que el arte es su salvación. Es también una invitación a que todos y todas no... Y la sublimación de la que hablan tanto. Nos integremos también al arte como una... Como un método de fuga, ¿no? A este capitalismo neoliberalista que tanto nos encarcela. ¿Cómo es encarcela. El tema? Son una muestra más bien de cuadros, hay instalaciones... Mira, acá hay fotos y la verdad que yo tengo ganas de ir. Llama mucho la atención porque da la sensación realmente que estás adentro de un cosmos, de adentro de un universo. Las obras de arte son muy de vanguardia, son cosa muy surrealistas. Cosa que pasa muy seguido en la calle también. También, ¿por qué uno no? Está dentro de un tal cosmos cual, también, por supuesto, ¿no? Sí, lo sí, siente. Sí. Si pero uno hay... sale del esquema que tanto nos quieren instalar, uno empieza a ver bueno, entonces, el mundo desde estudiantil otro lugar. Y nos libreta sale más mano, barato. Jubilados y esa gente, bueno, no nos deben escuchar, pobre. No, pero sabes que también también tienen niños, un descuento. Si alguien tiene niños, un nene... gratis hasta me gusta, una determinada me gusta. Edad. ¿Recomienda ir de sustancia? Yo recomiendo. Ah, está pero bien. Es a gusto personal. Está bien, sí, sí, no, pero recomendable. Recomendable, bien. Sí, por supuesto. Es una obra, ¿no?, que te invita a algo diferente y a entender que somos todos un punto, ¿no? Dejar un poco de lado gusta, el egocentrismo. Me gusta, y, demócrito. Claro, y que todos juntos estamos en movimiento, ¿no? Bueno. Individualmente es muy difícil que estemos en movimiento. Esa es como la idea que nos quiere llevar. Muy la bien, mujer. Me encantó. Bien. Llegaste hace una hora, decís, la verdad, increíble. Era un halago eso, podés decir, ay, gracias. Y cosas. Ay, gracias, Juan, no te escuché, muchas gracias. Nah, todo bien. Bueno, me encantó lo que trajiste. Gracias, Juan. Te invito también a que un día... ¿Hasta vos dijiste? Claro, te invito a que vayamos también, ¿por qué no? Sí, tengo otras obligaciones. Bueno. Me debo a mi público. No hay problema, algún día vamos a ir. Justamente me han llamado. Miren, tengo una historia para contarles muy interesante. Porque me llamaron de lo de Massa para que quieren que haga una presencia ahí. escucharon un par de veces Santiago, vieron mi performance en este programa. Wow. Y dijeron, queremos a Juan, Juan, vamos a decir Juan, el chico de los bigotes, para que nos entretenga, atraiga a la gente, realmente... Increíble. Entonces decidí interiorizarme en el tema y dije, bueno, si voy a estar presente en el partido de Tigre, trayendo los votos de la gente, con todo mi carisma y mi buena onda, que me caracteriza todos los días. Doy fe de todos los spots y no puedo creerlo, la verdad. Debo admitir que son una vergüenza. Increíble. Los spots publicitarios de campaña, cosa que yo pensé que en los 90 había desaparecido. El Inca tendría que pensar seriamente en armar un festival tipo Bafisi, pero con los cortos. Porque es increíble, la verdad, me sorprendí. El de Argentina, no sé si vieron ese, dos países, Stolbizer, Alfonsín. La verdad, por esos son actores de primera. El Inca debería también pensar en el subsidio del que tanto se quejaron hace un par de semanas, entregarlo a esa pobre gente. Por lo menos si te vamos a votar, queremos una producción de calidad, ¿no? Después el de Terráneo Senador, jugando con Senador con S y Z. O sea, todo su spot es: hoy voy a hacer una comida venezolana típica. Y se sienta a comer con los diputados que vos vas a votar. Sí. Hasta ahora, cero propuestas. Seguimos. Sí. Después, el de Wiener y los chorizos. Esto es un rejuntado de todo el país. El de Wiener y los chorizos. ¿Con cuánta gente te peleaste por culpa de la política? Y de a poco van desapareciendo chorizos de la parrilla. Juan, Alfredo, Ana y Martín. No, es increíble. Es tragicómico. Sí, de golpe un punto pienso, eso es el socialismo hoy. El socialismo me sorprendió. De golpe es que la política no divida una... Y el choricito hace como de una cara triste a una cara feliz instantáneamente, y los dos panes son los ojos. Todo una metáfora. No, de increíble. Primer nivel. Increíble. Después, Massa, a quien voy a ir a representar. Oh. Lo único que me llamó la atención es el hecho de que nos viene, como dice, a traer una locura. Hace una pausa y ahí dice, no sé, juntarnos. ¿Viste? Capusotto todo... diría, habla del fa, ¿no? Capusotto. No sé, solamente que te vengo a proponer una locura. Oh. Eso no, yo no sé si te voto si vos me decís que me venía a proponer una locura. Es como que Alfonso, ¿no? ¿Cómo era el oyente que llamó recién? Orlando. Como que me diga, hoy vengo a proponerte una locura. Claro. No sé si te voto. Es muy loco. Después no tuve la oportunidad de ver algunos como los... Bueno, Pratt Gay y Donda siempre en su historia de amor, todo eso... El Frente para la Victoria copó todo, obviamente. Creo que el que ensucia tiene que limpiar, y el que ensucia, ustedes que ven que ensucia mucho, tampoco lo tienen que votar, porque eso no se puede seguir. La gente piensa, ¿vieron cómo ensucian la ciudad? Gente, a ponerse las pilas. Las contradicciones de las elecciones. Los del Frente de Izquierda, me encantan los spots del Frente de Izquierda apelando a la gente común, la birrita, el vacío. Me encanta la presencia del vacío en uno de los spots. Eso te da una sensación de sentido. Ay, estoy enamorado del Frente de Izquierda, así que yo les daría mi voto. Votanos, hay otro que dice, votanos ahora para estar en octubre. Cosa que las PASO, ¿viste? Todo el objetivo de las PASO. Oh, así que está PASO. Bueno, funciona como un gran juego de mesa. Y viste que el PRO parece como una fiesta yankee. Sí, el PRO viven en una nube de pedo. Claro, realmente. Da la sensación, es ¿viste? Increíble. Papelitos de colores. Yo lo que quiero hacer es directamente, porque hay un par que me dan vergüenza. No sé si vieron el del gran señor Francisco de Narváez, que dice, los hartos votamos Colorado, y yo como Colorado quiero hacer una denuncia pública, señor de Narváez. Yo sé que usted era dueño de la Rural, yo sé que tiene toda su plata, pero ya que tengo al aire libre, quiero denunciarlo. Los de casa hartos, tía, de casa tía. Casa ¿cómo olvidar tía? Casa tía. Rapsodia. No puedo decir esas marcas. Ah. Ese chabón, loco, si quieren que esté en algún lado, basta, no. A ese no. Pero no, los hartos votamos Colorado. No pueden apelar a eso así. Y encima, lo peor, aparece donde Cristina siempre da sus discursos, que se muestra al fondo del edificio de Evita. No sé, gente común, media clase media. Ajá. Estoy harto de que ella sea la justicia. Estoy harto. Y todos con sus típicos ropajes. Ajá. Para que vos te des cuenta bien del estereotipo al que están encarnando. Pero claro. No sé, yo no quiero que voten a ese señor porque ya usó mi imagen mal. Claro.

sorprendida lo miraba, ¿no? Una cosa tan rara caminando por la calle suelta, no sé, es medio peligroso, por lo menos en mi barrio, ¿no? Nadie sabía si era humano, animal, por eso todos lo miraban y se asustaban, ¿no? Hasta yo temblando de miedo me preguntaba. La gente temblando de miedo se preguntaba.